industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Taylor Swift y Andrew Lloyd Webber componen juntos para Cats. El autor de la obra y la cantante crearon un tema que formará parte de la banda sonora de la adaptación cinematográfica del musical, titulada Beautiful Ghost. Será incorporada a la trama de la película y volverá a escucharse en los créditos finales. La encargada de interpretarla será Francesca Hayward. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.